Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Hoy les traje algo que para mí es muy tremendo. Como soy un poco exagerada, siempre hago la aclaración de que soy de Géminis porque me parece una cuestión bastante importante. Me enamoro, me desenamoro y digamos que soy muy emotiva. Ahora estarías hablar, ¿no? enamorada, digamos, de lo ahora que traes. Ahora enamorada. Estás ahora enamorada estoy, de lo... estoy flechadísima. ¿Cómo lo puedo decir? Y bueno, estás hasta las manos, digamos. Hasta las manos. No, no, no puedo dominar las palabras, digamos. Voy a exagerar y cuando uno lo anticipa es bastante más grato para el resto, ¿no? Ok, está muy bien, está muy bien. Voy a hablar de la muestra de Fernando Connor, que se está exponiendo ahora en Mundo Nuevo Gallery Art. Fernando Connor es un artista contemporáneo que presenta óleos y dibujos. Muchos, por suerte, afortunadamente, ahí en la galería. Uh-huh. ¿Muchos cuántos? No tengo ni idea, muchos? Pero cerca de 20. Ah, más bueno, o menos. Muchos, muchos. Hay muchos, realmente. Hay mucha construcción de dibujo en Fernando Connor, ¿sí? Van a ver grandes óleos muy monumentales. Acá tenemos el cataloguito que van a ver fotografiado y camarografiado acá por nuestro profesional del área. ¿Grandes? ¿Lo compraste en el...? No, eso es una cosa maravillosa. Que llegué y me lo robé. No. Me encanta esa actitud. Era un catálogo que se podía llevar. Se podía llevar. Wow. Está buenísimo el catálogo, la verdad. Uh-huh. Bueno, a ver. ¿Y con obras monumentales. Que con sí, obras monumentales. Son. Él trabaja mucho con carbonilla directamente, como los académicos, digamos, que es bastante clásico en ese procedimiento. Dibuja con carbonilla y luego empieza a plantear con masa, con materia, con pincelada, inclusive no solo de pincel, sino de por ahí de espátula, trabajo con dorso de pincel, eso no lo sé específicamente, inclusive la carbonilla en el caso de los dibujos o también de las pinturas que tienen dibujo, trabaja con una pinceleta muy ancha para barrer la carbonilla, ¿no? Claro, no, parece, no hay ningún vestigio, está claro. Totalmente, parece muy interesante cómo trabaja porque toma decisiones, bueno, todos tomamos decisiones cuando dibujamos o cuando pintamos, pero él lo que hace es decidir bastante, decidir muchísimo. Digo, decide dejar el blanco de la imprimación original del soporte, ¿no? Deja, el blanco no es pintura, el blanco es la imprimación del soporte, es la base, ¿no? Sí. Digo, igual que un acuarelista que cuida los blancos, O'Connor lo que hace es decir, acá dejo este blanco, acá dejo este aire, este vacío que a su vez construye la forma, ¿no? Y funciona como hilo conductor de la misma. Tal cosa cual. Que es bastante peculiar, digamos que él lo fue encontrando y está buenísimo. Sí, uh-huh. Y sabe decir algo que la verdad que lo agradezco, se lo agradezco acá, O'Connor, te lo agradezco, que sabe decir hasta acá, dice hasta acá, lo cerré acá, este blanco funciona, lo voy a dejar como está, ¿no? No se engolosina, no se envicia con el detalle excesivo. Sin embargo, por otro lado, hace un montón de obra por encargo para galerías de afuera, de Londres, si no me equivoco, hiperrealistas, donde calcula el más mínimo brillo, ¿no? Acá dice, hasta acá, esta es mi obra y este blanco va perfecto acá, ¿no? Que me parece justo muy... quería hacer una pregunta respecto a eso, lo del hiperrealismo. Estuve viendo una serie que creo que se llama Desde el Suelo, Desde Abajo, algo así, que son fotografías, o sea, vos no podés pensar bajo ningún punto que eso es pintura. Digo, él no hace fotografía, ¿no? Estamos... No. Bueno, bueno, no te creas, él hace, tiene obra en realidad por encargo, él le llama por encargo. Este es como un bloque aparte, me parece, en su mirada cuando él habla de esto. Que, digamos, le sirvió económicamente, supongo que le era más rentable en algún momento hacerla donde sí trabajaba en forma fotográfica o realista fotográfica. Y él explica un poco que esto le ayudó a enfrentarse a problemas que no se hubiese enfrentado de otra manera en su pintura de caballete de elección personal, ¿no? Y que la usufructuó, que esta información o este recurso del excesivo detalle, supongo, de la meticulosidad, que es, acá no tengo ejemplos, ¿no? Pero van a ver seguramente en el Facebook de Fernando Connor encargos que él hace de naturalezas muertas, bodegones, ¿no? Para galerías que hablábamos antes, y son totalmente realistas. No tiene nada que ver con este tipo de pintura que él presenta y que él hoy decide dedicarse enteramente a esta pintura, ¿no? Donde vemos un oficio de pintor y de dibujante. Pero sobre todas las cosas de... Un dibujo, perdona. Sí, perdón, no. Muy, muy constructivo, digamos. ¿Qué me vas a decir? No, que esto que mencionas de la acuarela me hace como un sentido. Como que tiene una cosa por ahí con esto del blanco que decís cuando lo ves... Totalmente. Me hace acordar a Egon Schiele. Ah, bueno, de eso íbamos a hablar. Esa vez es difícil decir, bueno, ¿a quién mira, no? Uh-huh. Eso pensaba hoy. Uh-huh. ¿A quién mira O'Connor? Yo pienso que, creo que todos miran un poco de todos, ¿no? Uh-huh. De todos quiere decir de todos, y no solo del universo plástico, sino del universo cotidiano, uh-huh, o del familiar, o, ¿no? Él dice que mira desde Caravaggio, digo, italiano, muy clásico, hasta Kitaj, nombra Van Gogh, digo, hay uno que conocí ahora que se llama Ewan, no sé si lo estoy diciendo bien, perdón, Natalie, no, que me explicaste la pronunciación de esto, Anglo, que es un, uh-huh, inglés, y digamos que toma cosas. De hecho, hay una pintura que vemos acá que tiene el fondo, él le llama amarillo Van Gogh, ¿no? Uh-huh. Se nutrió mucho también de fotografías de Maybridge, que es el primer fotógrafo que trabaja para artistas, donde hay fotografías en movimiento, ¿no? De cuadro a cuadro, que eran pequeñitas, pero de mucho, hay galopes de caballos, digo, hay como movimiento, ¿no? Y se ve como algo muy visceral, muy carnal, que también se ve en la pintura de este señor, de O'Connor. O'Connor, para hablar un poco de su historia, uh-huh, es una rareza, diría, porque no se formó en forma académica. Digamos, uh-huh, sí y no, ¿no? ¿Qué edad tiene? O'Connor, no sé exactamente, pero está cerca de los 50, calculo. En el 66. Yo, disculpa si tienes menos. 66, o sea que en el sí, 50. Tenés, 50, debe tener cerca de 50. Sigan, sí, seguimos pensando la edad, acá los números por mi parte no tienen nada que ver. Estudió, él reconoce como su maestro a Carlos Fels, que es un dibujante muy, muy grande, uh-huh, y se formó más que nada en estímulo de Bellas Artes en los talleres de Modelo Vivo durante 2 años. ¿Qué es estímulo de Bellas Artes? En realidad estamos hablando de lo que sería la Cárcova hoy, que se dan talleres, no como antes, pero es como un museo de... Tiene 50, uh-huh, Fernando Corro tiene 50, chequeado acá. Donde se dan... Ahí están los calcos, bueno, habíamos hablado en algún micro que hay, uh-huh, muchos calcos de originales de, por ejemplo, de Miguel Ángel, uh-huh, ¿no? Hay muchos calcos originales de obras maestras que están ahí, son calcos verdaderos apoyados sobre las estatuas, sobre las esculturas originales. Uh-huh. Y ahí estudiaba, dibujaba con modelos, eso significa, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no estudió en una universidad, no hizo una carrera, no tiene un título de que... digamos, no serviría para nada, no. Pinta de la hostia, ¿no? Mm. Y además me parece muy audaz y admiro mucho esa actitud, porque inclusive personalmente yo noto, por lo menos en la facultad, que falta mucho taller y a él le sobra taller, mm, ¿no? A él le sobra taller. Parece que es una gran muestra que tiene un enorme sello de oficio, de dedicación y de que le corre sangre por las venas, ¿no? Mm-hmm. Tiene algo de síntesis, de vacío, de construcción, de decir con poco, muchísimo, y de mucha carga. Y tiene enormes óleos con una estructura de dibujo, insisto con esto, con que el dibujo es fundamental, y pasa del dibujo, baila entre el dibujo y la pintura con muchísima naturalidad, va y vuelve todo el tiempo, y a su vez tiene unos carboncillos, unas sepias, unas sanguíneas pequeñitas, también muy bonitas, digo. Inclusive el óleo que puse como de tapa de la nota, uh-huh, del micro de hoy, es una pequeñeza, pero es de un desnudo, muy lindo y muy sensible, ¿no? Me parece que agradezco mucho esto, con mucho poco, ¿no? Y hay algunas frases, pero... un poco lo dije, ¿no? Pero él hablaba del prejuicio de una cosa que es la pintura y otra es el dibujo. En realidad él dice que es lo mismo. Me parece que está muy bien eso. Y habla de un poco del fenómeno de la construcción de la imagen, ¿no? Que para eso se sirve de diferentes recursos, de la pincelada como algo constructivo, ¿no? Y le gusta el empaste, le gusta la cosa más prolijita, es meticuloso. Tiene una combinación muy interesante, digamos. Muy, muy heterogénea, digamos. Y pensando que, bueno, no viene de una formación más académica, ¿no? Me pregunto, digamos, si conoces cuál es el círculo de sus amigos artistas cercano, ¿no? Digo, porque, bueno, un espacio de conformación, digamos, de identidad o lo que sea, puede ser el paso por una universidad, en este caso no. Digamos, ¿tenés idea por qué circuito se mueve? Porque, bueno, de todos modos se le está exponiendo una galería. ¿Por qué circuito se mueve? Sí. Y yo creo que le va muy bien, ¿no? Respecto al nivel profesional, expone en un montón de galerías. Supongo que se toma su tiempo entre una muestra y otra para prepararlas, porque me huele que es muy obsesivo, lo cual está muy bien, digamos, para esto, ¿no? Respecto al circuito, un montón de contemporáneos, digo, Alejandro Boym, que es otro grande, muy súper grosso y maestro, de maestros, te diría, es amigo también de O'Connor, como otros tantos que ahora no se me viene a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero sí, de hecho, Alejandro Boym iba a dibujar con Fernando O'Connor a Estímulos de Bellas Artes, ahí modelo vivo, ¿no? Claro. Digo, ahí está donde se gesta el oficio y la decisión del qué hacer día a día. Hay una cosa que me parece, algo nombré, pero me parecía curioso, que esto lo vi en un video, que lo recomiendo, se llama, en un video no, en un programa que está dividido, fraccionado en tres videos, que se llama Inventario, de Florencia Salas. Él explica que él pinta, algo dije, pero muestra un pincel gigantesco, que en realidad es como una brocha de pintor, ¿no? Y que la usa para carbonilla. Y muestra un secador que lo envuelve con una tela. Y no sé si lo usa para barrer la carbonilla o para cargar óleo, no lo sé. Pero usa esos elementos que él dice, los tengo que patentar, o dice, claro, algo así. Se armó, ¿no? Su equipo, se armó sus herramientas. ¿No? Sí. No importa en realidad con qué dibuje uno, ¿no? Porque está atravesado por la construcción sólida de un dibujo muy pensado. Creo que todo pasa en O'Connor por el dibujo, más que nada. Como el dibujo le organiza todo. Y a veces inclusive construye con blancos también. Hay uno que está su hijo Dante, sin, lo corta, digamos, hasta la cabeza. Ese es uno que es fondo azul. Y hay otro que es fondo que él dice que es a partir de una pintura de matiz, que el fondo es más bien rojizo, ¿sí? Y las líneas son blancas. Igual la de Kitaj, en la anterior, sí. O un pintor, ahí está. Uh-huh. También esa construcción de los blancos de fondo, ¿no? Uh-huh. Como construye con el vacío, insisto, con esta idea, claro, de síntesis. Imagínense que ese cuadro, hay que decir las medidas, pero por ahí mide 2 metros. Claro. 2 metros por, sí, un metro y pico. Por 1.80 m. Acá, ok. Son enormes, digo, hay que verlas. Yo llegué a la muestra y me quedé súper impactada. Tenía ganas de eliminar toda la gente y verlas solas y de paso robarme alguna pieza. Porque eran, para particularmente... Pero 2 metros por 2 metros, dijiste, ¿cómo me la llevo? Estaba mirándola y, bueno, ok, ¿de dónde la puedo desprender? Arranco por las grampas, se va a dar cuenta. Bueno, voy por la chiquita, que por ahí es más fácil de robar. No me entra a ningún lado, traje un bolso chiquito, ¿no? Hay que pensar en todo eso. Realmente recomendable la muestra de Fernando O'Connor. Ahora, uh-huh, les digo hasta cuándo está. Ya les digo que nosotros tengo el... ¿Dónde era, está, que habías dicho? Hasta, sí, el 10 de diciembre. Uh-huh. Se llama Escrito con óleo. Uh-huh. Ahora les digo la dirección. Qué lindo el título, Escrito con óleo. Es que es como una escritura. Yo lo veo y es... ¿No? Como de la línea, ¿no? Sí, creo que sí, está enfocada, encanta, en la línea. Se llama Mundo Nuevo Gallery Art. Se puede ver de lunes a viernes de 12 a 20 horas. Uh-huh. Y ahora les digo la dirección. Sí que la tengo por acá atrás. Es Avenida Callao 1870. Mundo Nuevo Gallery Art. Pueden agregarlo al Facebook a O'Connor, a Fernando O'Connor. O bien entrar a Mundo Nuevo Gallery Art, uh-huh, en Facebook para... Ahí hay fotografías, digamos. Pueden ver el recorrido de la muestra. Y les diré que vayan a verla, y si pueden ir con, si les gusta dibujar, aprovechen para dibujar también sus trabajos, que son bellísimos. Escrito con óleo, ese fue Fernando O'Connor, que se lo súper recomiendo. Primera recomendación, y hago esta pequeña aclaración. Yo me acordaba de Alejandro Dolina, uh-huh, en un audio que decía que aquello que te gusta tiene un aire de familia con uno, ¿no? Como a mí particularmente me gustó mucho, como muy pocas. Tiene que ver con el amor, con este cupido que me pasa cada 2 minutos, te diría. Pero hay algo que me pareció que tenía mucho eco en mí. Ecos de tinta, ¿no? Creo que tiene que ver con esto. Me hacía mucho eco esto, como trabajaba. Uh-huh. Y luego, bueno, paso a las recomendaciones, si por quieren. Favor. No sé cómo estamos de tiempo, ustedes me dirán. Y nos queda 1 minuto. Ah, bien, en 1 minuto de como las publicidades, ¿no? Les voy a recomendar una muestra muy también heterogénea, de Mario Calvo y Carlos Muslera, que está en la galería, en realidad es una fundación galería 865. Muslera pinta un poco más urbano, digamos, las escenas, las temáticas, y Calvo es más onírico, más idílico, ¿no? Temáticas más fantásticas, más allá de la temática, son heterogéneos también en tratamiento. Ambos trabajan con óleo, con técnica mixta, grandes formatos, medianos, pequeños. Vayan a verla. Esta muestra está en pasaje 865, que la dirección es Humberto Primo 865, el mismo número, ¿sí? y es de Mario Calvo y Carlos Muslera. Se puede visitar hasta el 30 de noviembre. Bien. Y la última, así como recomendación autochivesca, que como siempre, sí, es un seminario que voy a estar haciendo de tinta, que se llama El retrato como agente de la eternidad. Tiene que ver con un micro que hicimos acá, así y de ahí es. Tomé esta idea de lo que es el retrato, ¿no? Y tratar de... Básicamente va a ser ejercitación de croquis y bocetos a tinta directa con modelo vivo. También va a ser en la Fundación FERS. Va a tener una charla filosófica y astrológica de introducción. Y es el sábado 19 de noviembre de 15 a 17.30. Y pueden inscribirse a info@fundacionfers.org, Fundación FHERS. Lo que dije todo. Excelente. Abu, feliz día. Y ay, gracias. Feliz día a ustedes también. Dibujan con la mente. Ponele. Nos vamos a ir una tanda. Te esperamos el próximo mes. Dale. Un abrazo. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas.